de Burrito Güerito y su esposa Chaparrita, su pelo rojo, que abrió con la pata ahí donde están en una mesa, donde está haciendo su. Es una ventana que se ve así como un espejo, pero tiene un sitio más claro para que no se vea para que se llama el Sergio. Este Sergio es el que tiene el buffet de ahí de Colegio Francisco Martínez, ¿verdad? El perro de ahí en la venta no debe. Ándale, casi los chicos que fueron nosotros, en el caso Kinder, que llevar la gente ahí, ¿qué me había comentado? Me dijo, tiene amigos que son chicos y nos van agarrando y les van acusando de otra cosa. Traémonos aquí o llévalos a los servicios del servicio marino. El perro de aquí en Calvillo. ¿Y de ahí ellos los están mandando a dónde? ¿A Derecho Humano? No, Derecho Humano ya no. Pero que la gente de los Derechos Humanos no está haciendo nada por la gente que se está reclamando. Porque ahora dicen porque está levantada. ¿A quiénes le dijeron? A los Derechos Humanos. Por eso, a ver. Sergio, ¿a quién le dijo? ¿Al Chihuilo y a quién más? O al cuerpo y el Chihuilo. El que te decía que vendía mota, ya se fue para otro lado. ¿A quién no le dijo que fuera? A cosas del barrio, a su niño, al loco, al lasco, de eso. Ah. Él creía que fuéramos ahí, que me llevaba toda la raza allí. Que tiene una demanda con el comandante de aquí, porque se han llevado gente, que lo están agarrando con droga. Ajá. Y que ellos mismos la reparten, la hacen en bolsitas como si fuera de venta. ¿O sea, el perro está llevando los hijos para que no los moleste la policía? Sí, no dice. Bueno, para que tú le dijeras a todos ellos que lo vean con droga, que lo querían molestando a la policía, a quitar a la policía de encima, que fueran al perro de venta. Sí. ¿Sí? Sí. Y le está diciendo a chavos que, pues, como si quieran les guste, consumen droga. Y le está diciendo que vayan a ir por allá para que los defiendan. Que se... Pero, no, los objetivos son claros porque no le han dicho nada. Él me dijo que les